Comercial, Avenida Viamonte 12.277, Lanús Oeste, Compu Lanús. Niña, te quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tu texto. Seguimos compartiendo la tarde y tenemos un llamado al aire. A ver, hola. Hola. Hola, ¿quién habla? El Peti. El Peti. ¿Y el nombre? Feliz cumple para mi amor imposible, Adriana. Ay, Peti, gracias. Este beso es para vos. Gracias, mamita. Feliz cumple. ¿Cuántos besos me conmueve? Chao, chao. Chao, Peti, gracias por llamar, ¿eh? Ahí está, esperando ahí a su amor imposible. Bueno, Adriana, ¿cuántos fanas que tenés? ¿Cómo estamos, No, es espectacular. ¿Cómo estuvimos el miércoles? A lo loco, Ricky Latino. Con los llamados, con los mensajes, vía Facebook, sí, vía Facebook, como dicen los chicos. A lo loco, estuve agradeciendo todo el día, hasta que en un momento dije, bueno, va este saludito y este agradecimiento a todos en general, y lo puse en mi nick, urgente así, y quedé bien con todos porque son gente muy querida. Claro que sí, bueno, la verdad que no tenés más que agradecer a la gente que toda la semana, nuestros oyentes, la verdad que es fabuloso agradecerles enormemente a toda la gente que se comunicó con Adriana por Facebook, por celular también. Y bueno, ¿qué más pedirle? ¿Qué más? Que sigan invitando la radio, que sigan con nosotros compartiendo la tarde, que a ustedes brindarle muchísima música porque ustedes se lo merecen. Sí, Adriana. Y siguen llegando los mensajes, Ricky, siguen, están como locos los mensajes. María Teresa de Lanús dice, hola bombones, ¿puedo participar? Adri cumplió 50 años, no, perdón, dice 43, los quiero mucho. Y pide un tema del más grande, ¿de quién? De Sandro, el de América. Besitos para todos, muchas gracias María Teresa, y vamos al sorteo. Eso sí, mándame un mensaje, por favor, con los tres últimos números de documento. Claro que sí, no se olviden mandar los tres números últimos del documento, ¿eh? Así es. Se puede jugar tranquilo y más claro, ¿eh? Porque el que llega a ganar tiene que presentar los documentos, si no, obviamente, no le van a dar nada. Y qué rico para estar comiéndose un asado, qué lindo. Y mejor cuando vas con tu amor, ¿no? Cuando vas con tu amor en una cena muy llegada. Ay, Ricky, a la luz. Que corta un pedacito de carne que te lo dé en la boca. Qué rico, rico. Con una copa de champán. Ay, noche. Y estar a la luz de la vela. Qué lindo. Más romántico sería que te digan, vamos a ver las estrellas, salís afuera y una tormenta, el cielo encapotado. No importa. Cuando uno está enamorado, si no está la luna, no importa. La luna la ves fugaz. Y después de una noche muy fugaz y muy fuerte, vas a ver hasta las estrellas. Ay, Taca, ¿cómo vas a decir eso? Dice que después que me agarre él voy a ver el universo, dice. Ay, Taca, tramposo, ¿eh? Claro que sí, bueno, gente linda, la están pasando bien. Bueno, saludo también a Eduardo, manda un mensaje y dice por la adivinanza, muy bien, dice que Mar Anthony, aparentemente no sabe, bueno. Pero dice que Mar Anthony nació en Estados Unidos. Eduardo de Lanús, ¿eh? Bueno, también se comunicó Susana, Roberto de Luis Guillón. Y así la gente se va sumando a la tarde de tus recuerdos por siempre. Y bueno, Adriana, vamos a la música nuevamente, ¿qué te parece? Así es, vamos a la música, Ricky. Llega José Feliciano y esta es para vos, Marcelito Felmi. José Feliciano dice La Copa Rota. Ah, bueno. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve sin compañía del mejor de los amigos que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia. su amor. María Teresa dice, mis tres últimos de documento, números de documento es 436. A propósito de María Teresa, me he acordado de una querida amiga, María Cristina, un beso grande de toda la producción de Tus Recuerdos, por siempre. María Cristina, ¿de dónde es? De Villa Diamante, un beso, amiga. Claro que sí, también Eduardo se comunicó y deja su número de documento 393, Capicúa. Y a gente linda, maravillosa, les comento que estamos en la hora romántica y les digo que tenemos a un grupo que se las trae. Un grupo que está haciendo todo cover. Todo cover ahí, sí, fenomenal. A un recuerdo, haciendo tributo a nuestro queridísimo Papo. Este grupo o esta banda se llama Cazadores del Tiempo. Escuchen. Y van a escucharlo seguido, porque ellos son una masa de gente, muy buena gente, y hacen muy buena música. Aquí está, estos son Cazadores del Tiempo. Sé su nombre, sé su edad. Así que bueno, si lo quieren llamar, van a escuchar muchísimos covers. Por ejemplo, pueden escuchar variedad de temas musicales, tanto latinos como también en inglés. Y por ejemplo, este tema que está espectacular, hecho en español, para que todos podamos cantar muy muy a menudo con la banda de Cazadores del Tiempo. Para contrataciones, 4262-3994. Estás escuchando ahí bajito a Cazadores del Tiempo. Y en Tu Recuerdo por Siempre, Adriana, por supuesto. Así es, Tu Recuerdo por Siempre, Cazadores del Tiempo, nos hace compañía a partir de hoy, todos los sábados, en la segunda hora. Muy bueno. ¿Y cómo está la adivinanza? A ver, ¿cómo estamos con la adivinanza? Con la adivinanza, Ricky Latino, estamos a full. Y Oscar de Avellaneda reiteró la respuesta de Marc Anthony, nació en Estados Unidos y mis tres últimos números de documento 061. ¿Cómo está la gente? Quería comer asado, pero qué rico, ¿eh? Vas con tu pareja a comer asado a parrilla o restaurante, bien de campo, ahí pasás una noche espectacular junto a tu amor, tu locura. Vas a compartir muy, muy buena carne. Carne argentina, che, muy buena carne. ¿En dónde, Adriana? ¿En dónde? En Bien de Campo, que los espera en Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste. Claro que sí, recuerden, Cazador del Tiempo, lo pueden contratar al 4262-3994 para todos, la gente bien romántica, ¿eh? Y también, por supuesto, va a haber un poquito de cachengue, un poquito de movida musical tropical, ¿eh? Claro que sí. Cazador del Tiempo, lo pedís, lo tenés. Compartiendo la tarde de tus recuerdos por siempre, Adriana, siguen llamados, siguen mensajes, decime. Siguen los mensajes al 1558-230780. María Cristina Villa Diamante dice que yo cumplí 43 y vamos al sorteo. Tirame los tres últimos números de documento, por favor. Claro que sí. También se comunicó María Luisa de Quilmes. María Luisa de Quilmes. Y su número de documento es 414. Qué lindo número. Lo miro aquí a mi amigo de frente, el 14, el borracho. No, no. Está todo bien. Bueno, María Luisa de Quilmes, que está escuchando la radio. Le parece excelente la música y la hace acordar a sus tiempos pasados con tanto, con tanta música y tanto amor que le estamos brindando en la tarde de tus recuerdos por siempre, Adriana. Así es, Ricky. Y nos siguen cayendo los mensajes, ¿eh? Nina de Herley dice que bien por la respuesta y sus tres últimos números de documentos son 050. Así es, nuevamente retomamos con la música y llega Nino Bravo y te dice, escucha, te dice así, bombón para vos, lo pedís, lo tenés, te dice Nino Bravo, te quiero, te quiero, te quiero, amor. Te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Estás escuchando tus recuerdos por siempre. Este tema es nuestra historia de amor. Con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin. Sano con productos argentinos. Se lo garantiza Granja Maxi Pollo. Especiales de milanesa de pollo, pata y muslo y todo productos de granja. Nuestra dirección, Santiago Plau 2035, a metros de Coronel de Lía, Lanús Oeste. Granja Maxi Pollo. ¡Qué suerte que tengo! Pinché la rueda del auto y la de auxilio también está pinchada. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Los mejores. Gomerías, los mejores. Abierto las 24 horas. Precio exclusivo para remis. Estamos cerca de su problema. Avenida Rivadavia e Ignacio Cortina, Lanús Oeste. Llama ya, llama ya. Al teléfono 11 35 49 42 08. Romería Los Mejores. El placer del sabor lo encontrás en Granja El Viejo Matías. Lo mejor en productos elaborados. Milanesas, hamburguesas caseras, albóndigas, matambres, quesos y huevos de campo. Todo para la parrilla. Pruebe nuestras delicias, atendido por sus dueños. Estamos en Coronel de Lía, 1787, Villa Industriales, Lanús Oeste. Granja El Viejo Matías. Momento inolvidable. Eventos Blue. Salón de fiestas, casamientos, cumpleaños, bautismos, egresados, despedidas y lo que quieras festejar. Comunícate al 4240 1398 1553 33 6849 www.blueeventos.com.ar. Avenida 25 de Mayo, 759, Lanús Oeste. Eventos Blue. Un lugar diferente, un recuerdo inolvidable. Estás escuchando tus recuerdos por siempre. De tus recuerdos por siempre, ¿eh? Y sigue más mensajes. Dice: hola chicos, muy buenos los temas. Soy muy joven, pero disfruto de aquellos temas. Les pido una de que la Kate y los Belkis, Néctar de verano para un amor. Bueno, gente linda, maravillosa, gracias, mil gracias por comunicarse, por mandar mensajes, por hacer el gran esfuerzo, porque hay gente que anda con lo justo y sin embargo manda un mensaje o llama por teléfono. Mil gracias nuevamente, gracias por estar escuchando la radio, compartir la tarde de tus recuerdos, por siempre, no importa que seas joven, porque siempre ayer es el pasado, así que, y es una historia. Mañana lo mismo y así día a día. Así que no importa que sea joven, igual se lleva la historia. Uno lleva su historia día a día, su amor. Y decime, a ver, hola. Hola, hola. ¿Quién habla? Yo, Miguelito. Miguelito, ¿de dónde, Miguelito? Yo, Miguelito, amigo, tu amigo. Ah, mi amigo, bien. Miguel Ángel. Miguel, decime, a ver, si sabes de la adivinanza. ¿La adivinanza? Sí, el miércoles cumplió 43 años, Adriana. Adriana cumplió 43 años. Está jugando por un DVD de salsa y románticos, ¿eh? Ah, bueno, romántico mejor. Romántico. Me gusta más romántico. Sí, bien. Y decime, ¿y de Mark Anthony dónde nació? ¿En Estados Unidos o en Puerto Rico? Mark Anthony. Sí, decime, ¿en dónde nació? Para mí en Puerto Rico. En Puerto Rico, muy bien. Ahora, ¿qué tema solicitas? Y mira, uno que le gustaba mucho a mi viejo, ya que estás, puede ser el tema. A ver. Es mi vida. Es mi vida, anota. Por favor. Salvatore Adamo. Salva, mira vos, mira que mucha gente no me pidió, ¿eh? Y mira, que te lo cante un pedacito más cuando empieza. Decime los tres últimos. No, espera, decime los tres últimos documentos, dale. ¿Y los últimos tres números? Sí, los últimos tres, dale. 014. Ah, yo sabía, mira. Yo me imaginé, porque al lado de mi amigo el 14 anda, el 14 y el 45 está a la merced de ustedes. Sale siempre. 014, bien, Miguel. Salió ese número de ahí. Salió el 14, el 214. Bueno, decime, Salvatore Adamo. Sí. ¿Y el tema? Que puede ser Es mi vida, decía así. Es mi vida, a ver, dale. Es mi vida, sé que puedo ser si ella me eligió. Bueno, escúchame, llévate un cajoncito de madera y te van a juntar tomate y verdura. Mañana hacemos la ensalada. Gracias, Miguelito, por compartir la tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego, che. Dice una una masa, papá, buenísimo. Me están cayendo montones de mensajes. Ojalá podamos laburar. Qué bien, che. Junto de acá, un abrazo de toda la banda. La banda se ha comunicado, se comunicó la banda de Cazadores del Tiempo. Ahí, Cazadores del Tiempo, para todos ustedes. Ahí va el beso de Adriana. Ahí va el beso. Vamos. Para vamos, todos vamos. Los Cazadores del Tiempo, este beso es para ellos. Ahí está, y está sonando, obviamente, Cazador del Tiempo, que muy pronto van a trabajar, vamos a trabajar juntos con Merengue Latino, con Tus Recuerdos por Siempre, con esta banda que está muy buena. Sí, Adriana, mandá mensaje, dale, dale. Hola, los estoy escuchando, soy de Ciudad Evita, quería mandarle un muy feliz cumple a Nicolás, mi hijo. Escuché que viene Víctor Manuel. No me lo podían decir dónde compro las entradas. Bueno, ya te lo vamos a averiguar, Mario, querido. Ya te lo vamos a averiguar. Ah, sí, gente linda, maravillosa. ¿Al aire? ¿Tenemos un llamadito al aire? A ver, por ahí andamos, estimado Taca, al aire. A ver, Cachito de Lavallol. A ver, hola, hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal, Ricky? Cacho de Lavallol, tanto tiempo, Cachito. Sí, tanto tiempo, estuve afuera y... Bien, Cacho. Perdí el número del teléfono y ahora lo volví a encontrar de nuevo. Y bueno, y ahora bien. Te vuelvo a llamar para felicitarte, para decirte que pasás muy buena música. Bueno, Cacho, me alegro un montón. Muy bueno tu programa y muchos saludos para todos. Bueno, vos sabés que estamos armando ya un bailongo y con este grupo que tenemos nuevo que se llama Cazadores del Tiempo, en donde recuerdan a todos los cantantes que han pasado en nuestra historia, ¿no? Sí. Así que muy pronto vamos a hacer un buen bailongo junto con ellos y todos los oyentes de Tu Recuerdo por Siempre y de Merengue Latino, por supuesto, Cacho, ¿eh? Bueno. La verdad que me pones muy contento que estás escuchando la radio ahí en Lavallol. Hay mucha gente de Lavallol, Luis Guillón, Ezeiza, Monte Grande, ¿no? Muchísima gente, Cacho. Bueno, muchas gracias. Saludos para tu señora, toda tu familia y mil gracias por estar aguantando y soportando. Decime un tema, Cacho, ¿qué tema querés solicitar? A ver, el Trío de los Panchos, ¿qué te gusta? Todos los temas que pasás son lindos, por eso no te puedo decir cuál. Pasame un tema del Trío Los Panchos. El Trío Los Panchos. Bien, bien, dale. El sábado que viene lo tenés, lo pedís, lo tenés, Cacho. Bueno, gracias. Gracias a vos, Cacho, gracias. Muchísimas gracias. Así como Cacho de Lavallol, gente linda, maravillosa, compartiendo. Y seguimos, Adriana. Ángel de Lanús dice, me gustaría que pasen temas, más temas de Cazadores del Tiempo que me encantaron. Bien. Así que Ángel de Lanús, un nuevo fan de Cazadores del Tiempo, pide más temas y completo si puede ser. A ver si podemos escuchar, a ver, Mariposa Traicionera, a ver si sale por ahí, ¿eh? Buenísimo, estamos como locos aquí. ¿Y ustedes cómo lo están pasando? Bien, Cazadores del Tiempo, para contrataciones 4262-3994 y vas a tener una noche y un evento espectacular. Sí, señor, Cazadores del Tiempo, aquí con nosotros nuevamente, ¿sí? Con todos ustedes, aquí disfrutando Tus Recuerdos por Siempre, Adriana. Así es, Ana María de Lanús dice, me encanta Cazadores del Tiempo, por favor, otro temita. Claro que sí, claro. Ahí el operador técnico va a buscar los temas que tenemos ahí de ellos. Está jugando con su compatera ahí, muy bien. El operador técnico, ahí lo que viene. Es el bien, espectacular. Qué lindo tema, es muy buen tema, ¿eh? Así es, compartiendo la tarde junto a ustedes. ¿Y cómo se va la tarde? Ya 18:39 minutitos. Y sigue el partido Lanús Quilmes, 2-1 gana Lanús a Quilmes. Bien, gente linda, ¿qué les parece? Qué grupazo, qué banda, esta banda que le está sonando, que es Cazadores del Tiempo, con la música de retro, con la música de ayer, hoy y siempre. Un saludo para su querido y amigo, ahí, Hugo Maisonado y toda su gente, todas sus admiradores y sus fans de esta banda, ¿eh? Escuchá qué tema, escuchá. ¡Qué lindo! Nadie sabe de mí. Yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de cumbre. Ahí, hablando de Cerati, un recuerdo. Al recuerdo para nuestro querido Gustavo Cerati, ahí, esta banda que hace tributo también a Cerati, ¿por qué no? Sí, van a escuchar todos estos temas. Así que bueno, si quieren contratarlos, lo pueden hacer al 4262-3994. Ahí, llamás y contratás a Cazadores del Tiempo. Linda banda, muy buena música hacen, Sí, y como es el nombre de nuestro programa, tus recuerdos por siempre. Claro que sí, ayer, claro. Hoy, siempre, y hoy somos Cazadores del Tiempo también, Claro que sí. Bueno, gente, vamos a la música nuevamente, estimado Tata. Se viene este tema solicitado, Los Pasteles Verdes, y te dice a vos y a todos... ¿Qué? Hipocresía. No. Este tema es nuestra historia de amor. Solicitan sábado a sábado, tarde a tarde, aquí en la 96.9 de tu dial. FM más romántica que nunca. Ay, Adriana, seguimos con la adivinanza. ¿Cómo estamos hoy? Faltamos muy poquitito para hacer el sorteo. Vamos con la adivinanza. Dale. Marc Anthony, ¿dónde nació, Ricky? ¿Dónde? ¿En Puerto Rico o Estados Unidos? ¿A dónde nació Marc Anthony? Puerto Rico o Estados Unidos. Y yo cumplí años el miércoles. ¿Cuántos años cumplí? Jugás por un DVD de salsa y románticos latinos, gentileza de merengue latino. Comunicate, comunicate. Al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 1540-3986-38 y 1558-230780. Y si nos querés ver y escuchar, en www.radiomaster969.com.ar. Así es, gente linda, maravillosa. Y ustedes saben que en Tu Recuerdo por Siempre tenemos un permitido que paso a llamar Lentos Americanos. Está acá. Así que vamos con Lentos Americanos. Hoy tenemos un espectacular grupo que se llama Los Platero y te dice Solo tú, The Platters, Only You. Este tema es nuestra historia de amor. Only you can make all the sun seem bright. Only you can make the darkness bright. Only va a llevar junto a nosotros también merengue latino y todo, los eventos, vamos a andar eventos, si lo quieren contratar al 4262-3994. Esta banda suena de maravilla y hace el cover y hace tributos a los mejores cantantes y grupos y orquestas de todas las épocas. Adriana. Saludos especiales, Ricky, antes de irnos del aire. Saludos para Sergio Caputo de Avellaneda, que hoy está cumpliendo años. Para él este beso enorme. Y para toda la familia Maisonabo, para nuestra querida Margarita Maisonabo y para Robert de Villa Los Industriales, partido de Lanús Oeste. Este beso enorme. Ahí está. Besito para todas. Mi dulzura que también mi bombón. Dice, soy Teresa de Lanús. Mar Anthony nació en Estados Unidos. Adriana cumplió 43 años. Me encantó la banda de Cazadores, de Cazador del Tiempo. Besos, muchos besos. Y sigan adelante así con el programa. Muchas gracias, gente linda, maravillosa, que está compartiendo la tarde junto a nosotros en la 96.9 de Tidal. Y sigue Enrique Latino llegando los mensajes al 1558-230780. Buenísimo, los Cazadores del Tiempo. Pasen otro tema. Ricky de Lanús, un beso a mamá Lili y a papá Miguel. La radio es genial. Muchas gracias. Gracias y bueno, saludo también ahí de Lanús. Quiero mandar saludo a mi amigo Beto, el gitano Beto, ahí de la noche, de la calle Sayos, ahí, Sayos y Pilcomayo, que está escuchando la radio, ahí mi amigo Beto, el gitano, es terrible ese Beto. Fenomenal. Gente linda, vamos nuevamente a la música. ¿Tenés algo más? Vamos a la música. Vamos a la música. Llega otro queridísimo argentino, Luciano Pereyra, y te dice, escucha Adriana, Luciano Pereyra, escucha que tema hermoso. A ver. Porque aún te amo. Oh. Amor. Vamos programando ya la despedida. Y este tema que viene para ya hacer el sorteo, estimado Taca, este tema que viene se lo dedico a todos los ciudadanos. ¡Llévame! A mi tocayo Ricardito Arjona, que dice así, nos vamos ahí al sorteo para toda la gente linda, maravillosa. Lo dejamos con el tema y volvemos enseguida. Ricardo Arjona te dice, ¿cuándo fue la última vez que hiciste el amor con él? ¡Llévame! Que viste las estrellas con los ojos cerrados y te aferraste como un náufrago a la orilla de la espalda de alguien. ¿Cuándo fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre? ¿Cuándo fue la última vez que te besaron tanto que dijiste mi nombre? Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no perdonarme. Cuando fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos. Gente lindo, maravilloso, suban el volumen de la radio porque se viene el sorteo. A ver, vamos a develar el misterio. A ver, Adriana, vamos con la adivinanza. Bueno, la adivinanza del sábado pasado y este sábado era, ¿dónde nació Marc Anthony? ¿Puerto Rico o Estados Unidos? ¿En dónde nació? Y nació Ricky Latino, ¿en dónde? En Puerto Rico. No, ¿qué? No, no. ¿Puerto Rico? No. No, ¿qué me está cargando? No, ¿en dónde nació? No, Marc Anthony nació en Estados Unidos. ¡Ah! Era una trampa tramposa. No, Marc Anthony nació en Estados Unidos, pero es hijo de puertorriqueños, ¿eh? De Puerto Rico. Era todo para hacer esa cara a todo, Ricky. ¡Ay, gané yo! La desilusión, no, sí, nació en Estados Unidos. Claro. Y la segunda, no vamos a ver el misterio. Bueno, vamos a hacer así. Adriana, el que más cerca estuvo, ya lo va a decir. No va a decir la edad justa, ¿eh? No va a decir la edad justa porque la mujer... ¿Vos querés decir la edad justa? ¿Por qué no? Bueno, decilo. A ver, ¿cuántos años? Yo lo voy a decir, no lo va a decir ella. Adriana, el 23 de febrero cumplió nada más ni nada menos que 43 pirulines. 43 primaveras. Apenas 43 añitos. Es muy joven, es muy joven. Sí. ¿Y quién fue el afortunado o afortunada de llevarse el DVD? ¿Quién fue? El afortunado, en este caso afortunada, es Susana de Loma. Susana de Loma, espectacular Susana, muy bien. Bueno, y tiene que venir acá a la radio, Ricky, ¿eh? Claro, claro que sí, claro. Así que Avenida Sáenz. Avenida Sáenz 459. Primer piso pegadito al Cori Cori Cori Megadisco. ¿Y el primero para quién es? Para Eduardo de Lanús. ¿Dónde se tiene que dirigir Eduardo de Lanús con su documento? Los espera Parrillero Estarán Bien de Campo en Diputado Pedrera, 1790 Lanús Oeste. Ahí está, con su número de documento 393. Bien para Eduardo de Lanús, me dijiste, ¿no? Así es. De Lanús, bien para Eduardo y para Susana de Lomas. Bien, bien, bien, gente linda, maravillosa. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, decime, dale, dale. Siguen llegando los últimos mensajes. Mario de Ciudad Evita dice: hola chicos, está re buena la radio y la música que pasan espectacular. Me pasarían un tema de Víctor Manuel. Pero claro que sí. Así es, cualquier tema. Y por favor, díganme cuándo viene a la Argentina. El 26 de marzo llega a la Argentina Víctor Manuel, a la República Argentina Víctor Manuel. Exclusividad de Merengue Latino, por supuesto. No vamos, Adriana, te vas despidiendo, nos vamos despidiendo. Y lo dejamos en compañía de nuestra banda que es Cazadora del Tiempo, con un tema dedicado a Papo en el recuerdo. Tributo a Papo con este temón. Adriano, nos vamos yendo. Chau, hasta el próximo sábado. Que tengan una bellísima semana. Cuídense, ámense, protéjanse. Saben que los quiero. Chau, chau. Y será hasta el próximo sábado. Y espero que nos llamen para contratar a Cazador del Tiempo. 4262-3994. Chau. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Noche más tardar. Fíjate en Radio Master, categóricamente peruana, sonando desde Argentina, con un éxito rotundo. Estás en Radio Master, donde se disfruta la mejor salsa del mundo. Fíjate en Radio Master, categóricamente peruana, en todo el mundo. Radio Master, categóricamente peruana. Este sábado 26, seguimos con la fiesta Carnaval en Cori. Con los Jedis. Los Lamas. Chimpancé. Con Cumbión. La Silver Chance. Las mejores comparsas, sorpresas y cotillón para todos para ir entrando en clima. Y las chicas, entramos gratis de 22 a 23. No te los podés perder. En vivo, los Jedis. Lamas. Hoy que te vas, de nada sirve. En vivo, Chimpancé. En vivo, Don Cumbión. Ay, ando borracho y amanecí. En vivo, Le Silver Chance. Voy a pedirle comparsas, cotillón y mucho más. Lamas gratis de 22 a 23. Este sábado 26, fiesta precarnaval. Nadie te ofrece más que Cori. Por eso es el poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Prepárate, se viene la fiesta grande de carnaval. Búscanos en www.corimegadisco.com. ¡Vamos a bailar! ¡Carrasco Producciones! Este año abre el telón con todo. Viernes 4 de marzo, cerrando los carnavales, presenta a dos grandes del Perú. La reina de los corazones, Sonia Morales. Se rasca, rasca, cadazo. Sonia Morales. Son los temas que más te gustan. Mano a mano con el pequeño gigante de la cumbia, Dilber Aguilar. Dilber Aguilar y su orquesta La Tribu. Animación especial del Bomboncito del Perú, Claudia Portocarrero. Y claro, en el mejor local de Buenos Aires, Cori Megadisco. Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, en Poderoso Capital. Entradas a 35 pesos en las sucursales de Argenberg, Boleterías de Cori, Tarjetas Ana Gorrión y los restaurantes Quintas y Señor, Trujillanitos, Garritos, Mochica, Delicias Peruanas, Sabor Norteño, Perla Marina, Rinconcito Peruano, Plato de Oro y El Sabrosón. Se va y se va. Presenta este choque de titanes, Carrancho Producciones, Sonia Morales, Dilber Aguilar, viernes 4 de marzo. Sonia Morales. Esta fiesta nadie la va a parar. Argenper Correo Internacional te acerca a tu familia. Cuando necesite enviar cartas, documentos o encomiendas, no lo dude más. Vaya a Argenter. Contamos con un servicio puerta a puerta. Los sobres llegan en solo 48 horas. Enviamos documentos urgentes en tan solo 24 horas. Llegamos a todos los rincones del Perú. También hacemos envíos a Bolivia, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Contamos con oficinas propias, lo que nos permite hacer un tratamiento personalizado de sus envíos. Llamando a nuestra central, podrá saber si su envío fue retirado. Porque Argenter le ofrece mucho más. Yo también elijo Argenter. Oficina Central, Avenida Corrientes 2451, primer piso, Capital Federal. Central telefónica 4951-3230, 4951-3230. Argenter te acerca a tu familia. Pero los salseros tendrán uno especial. Desde Puerto Rico llega por primera vez a la Argentina el sonero de la juventud, Víctor Manuel. Víctor Manuel en concierto. Todos los éxitos en una única presentación. Jueves 17 de marzo, Víctor Manuel en concierto. Víctor Manuel en concierto. Y anota la dirección. Palermo Group, Avenida Santa Fe, 4389. A partir de las 23 horas. Venta de entradas en todas las oficinas de Argenper y Restaurant Mochica. Este será un concierto para nunca olvidar. Por primera vez, Víctor Manuel en Argentina. Llega el sonido de la juventud. Ahora solo faltas tú. Solo tú. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master. Radio Master. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Sí. Simplemente, Cori, definitivamente, el número uno. La mentirosa. Cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años te estoy haciendo más cruel. Es que nunca creí que te vería remendando mis heridas con tirones de tu piel. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Definitivamente el número uno. A ella le importa cada acto de mi vida, yo siendo triste si me acuerdo de su amor. Controla todo con eficacia, como un sabueso en su labor. Obviamente para vos, como todos los sábados lo hacemos de 19 a 20 horas, acá a través de Radio Master FM 96.9 y también estamos en duplex a través de Radio Urcupiña M 1550, la radio de la integración. Y como te dije, esto es la 96.9 Radio Master, categóricamente peruana, en vivo obviamente, Sí señor, lo tenemos a él, lo tenemos a TAC en la operación técnica. Por supuesto, como todos los sábados firmes, está TAC en los controles de la 96.9. Mi nombre es Eugenio, te voy a estar acompañando esta hora de programa, palpitando una nueva noche de Cori Megadisco. El poderoso de Pompeya, el poderoso de Capital, sigue ofreciéndote las noches para vos, las mejores. Por eso es el número uno. Escuchá lo que suena, ¿eh? Ahí está sonando el Lippi, un éxito del momento. El porrón, el Lippi. Atención, porque el Lippi se va a venir muy prontito a Cori Megadisco, ¿eh? Pero muy prontito, eso es un adelanto que te voy dando en este programa. Pero lo más importante, obviamente, va a ser esta noche en Cori Megadisco, ¿eh? Esta noche en Cori Megadisco, porque vamos a tener la presencia de cuatro grupos en el escenario mayor del poderoso de Pompeya. Sí, señor, cuatro grupos. Llegan ellos que abrían el programa directamente desde Santa Fe. Los grandes de la cumbia con guitarra, el Ratón Duarte y los Lamas, obviamente, a Cori Megadisco nuevamente. En Cori, así es. Además de ellos, unos grandes de la cumbia piola, como dicen los pibes de hoy en día, sí señor. Legendario grupo de la mano de Pablito Lescano, creado por él, Los Genes, con la voz de nuestro amigo Matías Lescano. Además, vas a tener la presencia de una de las bandas juveniles del momento, la presencia de Chimpancé, obviamente, de la mano de Aqua Management. Vas a tener la presencia de Chimpancé en Cori Megadisco. Y por último, llegan ellos de la mano de Z Record. Con la voz de Matías llega Don Cumbión a la noche de Cori. Más adelante vamos a estar hablando con él, si Dios quiere, con los chicos de Chimpancé, quizá con los Lamas. Algunos de los artistas de Cori vamos a tener en vivo esta noche. Las chicas entran gratis de 22 a 23, como siempre lo ofrece el poderoso de Pompeya. Y además de esto, atención, en el día de hoy tenemos sorpresas, tenemos cotillón, tenemos regalo y desfile de comparsas en el escenario de Cori. Esto es pre-carnaval en este sábado 26 de febrero del año 2011. Que sigue avanzando, se viene el carnaval la semana que viene. Y vos lo vas a palpitar en la previa de Cori Megadisco y en las noches de Cori. Siempre ahí nuestro amigo José Luis Leaño haciendo de las suyas en la animación de las noches de Cori. Qué personaje José Luis, que tiene su programa todas las tardes en la M1550, ahí de 14 a 16 con el Cori Megadisco Show, sí señor. Bueno, ¿a dónde vamos a ir ahora? Más adelante te voy a hablar de la gran peña norteña de nuestro amigo Alfredo Guerrero, que ya falta poquito, ¿eh? Una semana para el carnaval de Alfredo Guerrero, sábado y lunes de la semana que viene. Otro gran show en la noche porteña en el microcentro. Eso más adelante. Más adelante vamos a hablar del fútbol. Ya hay clima de clásico en el nuevo gasómetro. San Lorenzo Racing igualan 0 a 0. Esto es la tercera fecha del clausura 2011. Lo vivís acá, porque esto es cumbia y algo más. Hasta las 20. Mi nombre es Eugenio, como te dije, taca en la operación técnica. Ahora sigue la música, después se viene mucho más. La tarde de Master que trae a los Jedes. Esto es Entrega la Flor. Hola, no nos mientas. Sabemos que está. Amigo, la necesitas para estar mejor. No me digas. seguimos haciendo la tarde de FM Master 96.9, categóricamente peruana, y de Urcupiña M1550. Ahí lo que suena en la cortina, con la voz de Tamara la Mentirosa. Te contaba lo que pasa esta noche en Cori Mega Disco. Si lo tiene listo nuestro operador Taca, para vos, que vas a venir a bailar en el carnaval de Cori Mega Disco. Vamos a escuchar lo que va a pasar el próximo sábado 5 de marzo en Cori. Para vos que te vas a enterar, o para los que se enteraron ya por Facebook, que lo tenemos publicando ahí, mucha repercusión en el Facebook de Cori Mega Disco. Escuchá, para vos que escuchás Master, esto va a pasar el próximo sábado. José Luis Leaño, Ana Isabel López lo dicen en la tarde de Radio Master. Llegó el carnaval. Y llegó el carnaval a Cori Mega Disco. Este sábado lo festejamos a lo grande. Con muchas sorpresas. La fiesta de la espuma. Desfile de comparsas. Shows de transformistas. Y la actuación del Dipi y sus locuras. Antes de entrar al baile me fumo un Shakita la zorra. Toma dos. Y el villano. Llegó el carnaval y lo festejamos en Cori a lo grande. Y como siempre, las chicas entran gratis de 22 a 23. Porque Cori es el poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial. www.corimegadisco.com. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Y la continuidad, escuchaba lo que va a pasar el próximo sábado entonces en Cori Megadisco, día de carnaval. Repetimos, la presencia del Dipi, la presencia de Toma 2, la presencia de Shakita la Zorra y del villano que debutó hace dos semanas en Cori. Va a estar nuevamente presente, va a haber desfile de comparsas, la gran fiesta de la espuma, muy esperada por todos los pibes que van a bailar a Cori, pedido ahí en el Facebook de Cori Megadisco. Y además, show de transformistas, ¿sí? Atención a no perdérselo, lo que va a ser esto, show de transformistas en la noche de Cori Megadisco con las chicas gratis de 22 a 23. Sí señor, algo muy novedoso que te va a presentar Cori Megadisco, así que a no perdértelo. Las chicas gratis de 22 a 23, como te dije, Avenida Sáenz 459 Pompeya, está el poderoso de Capital Cori Megadisco. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de lo que va a pasar en la Peña Norteña, sábado 5 de marzo. Y lunes 7 de marzo, de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, ahí en Juan Domingo Perón 1281, de la mano de Alfredo Guerrero Producciones Artísticas, perdón, así se dice, a quien le mandamos saludos, y también a nuestro amigo el taxista, con el que viajamos, ¿cuándo fue? En el día de ayer, para Orlando, que sigue el programa siempre, bueno, para el amigo Orlando que está prendido a la 96.9 Radio Master, para usted va este saludo cordial. Ahora, ¿en la voz de quién? En la voz mía, esto es en la voz mía, vamos a escuchar qué va a pasar el próximo fin de semana, sábado y lunes, después te cuento un poquito más, Peña Norteña, de la mano de Alfredo Guerrero, dale. El sábado 5 de marzo, a partir de las 21 horas, en Presidente Perón 1281, Capital Federal, comienza el festejo del carnaval con mucha espuma y varios grupos norteños en vivo. Atención, porque llegan para vos Ezequiel Enclave presentando sus nuevos temas. Además, la presencia del grupo Caricia, Rebelión directamente desde Jujuy. También tenemos la presencia de Víctor Hugo y Los Bengala, Grupo Azul y La Diferencia. Pero esto no es todo, el lunes 7 será el entierro del carnaval con mucha espuma y varios grupos norteños en vivo. Actuarán el ángel norteño Sebastián Mendoza. Además, para vos llega nuevamente el grupo Caricia, Víctor Hugo y Los Bengala, Los Rebos de la Cumbia, Grupo Azul. Para más información, comunicate al 4308-6713 o al 15-59-57-7315 o en Bar Salteño La Esperanza, México 2302, Capital Federal, Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Búscanos en Facebook como Bar Salteño o en nuestro blog www.barsalta.blogspot.com. El evento cuenta con la difusión exclusiva del Golazo Producciones y Cumbia y Algo Más. Cumbia de la mejor. No se lo pueden perder. Los esperamos. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Señor, la fecha número 3 del torneo Clausura 2011. Por eso es momento de hablar un poquito del fútbol acá a través de tu radio en la previa de Cori. Arrancó en el día viernes con la victoria sorpresiva de Gimnasia y Grima de la Plata 3-1 sobre Colón de Santa Fe. Para Gimnasia marcaron Neyran dos oportunidades y Castro. Para Colón marcó Graciani. En el otro partido, gran empate, Olimpo 3, Godoy Cruz 3. Ganaba Olimpo 2-0, pero igualaron 3-3. El Lechuga Maggiolo y Vareiro en dos oportunidades para Olimpo. Navarro y Núñez también dos veces para Godoy Cruz de Mendoza. En el día de hoy, Lanús, gran victoria con goles de Valer y en dos oportunidades le ganó a Quilmes 2-1. Garnier de cabeza. Está ganando San Lorenzo el clásico 1-0 a Racing con gol de Jonathan Botinelli de cabeza. En este partido que debe llevar unos 20 minutos más o menos de juego. Y el plato fuerte a la noche, Boca Juniors sin Riquelme, con polémica, va a recibir a Olboy, así se dice, donde va a jugar el burrito Ortega. Sí, señor, el burrito de Ledesma, Jujuy. Bueno, vamos a escuchar la declaración, no sé si lo tiene por ahí Taca, de Guillermo Barros Esqueloto ahí en la sección de deportes, en lo que es la previa 3. Tenemos ahí el archivo preparado. Lo siguiente decía Guillermo Barros Esqueloto en el día de ayer, después de la gran victoria de Gimnasia André Colón. Lo escuchamos así de esta manera. Sí, lo pudimos definir al final 3-1, pero fue un partido creo de parejo. En el segundo tiempo le regalamos la pelota, no la pudimos manejar nosotros, pero cuando intentamos ponerla abajo, llegamos. ¿Conforme con el resultado, con tu rendimiento en particular? No, básicamente con el resultado, con el rendimiento del primer tiempo del equipo, que el primer minuto fuimos a buscar porque necesitamos los puntos. Y bueno, creo que este es el camino que tenemos que recorrer, quedan 16 fechas más. Nos estamos matando para tratar de dejar a Gimnasia en primera. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Y vamos a seguir hablando de lo que es el campeonato de primera división en esta fecha número 13. Vamos a hablar de los partidos que se van a jugar el día de mañana, ¿les parece? Mañana domingo tenemos a las 17 horas, Estudiantes va a jugar ante Banfield. Además tenemos la presencia de Argentinos Juniors en la Paternal a las 18 recibiendo a Vélez. Independiente a las 20 va a hacer lo propio ante River en Avellaneda. Lunes cierran la fecha con transmisión de Radio Urcupiña. Huracán a las 19 ante Arsenal. Además tenemos Tigre Newell a las 21 horas. La tabla tiene Olimpo con 7, Estudiantes con 6. Colón de Santa Fe tiene 5 unidades. San Lorenzo 4 con la victoria de hoy sería 7. River 4. Boca y Racing 3 unidades. Pasamos al Nacional B, ¿les parece? Fecha número 22, que arrancó el jueves con la victoria del puntero Atlético de Rafaela 4. Goles de Bobaglio, Cariñano, Franco y González. San Martín de San Juan 1, gol de Poggi. Ya en el día de hoy son finales, atención. Chacarita 0, Gimnasia de Jujuy 0. Cai 0, Almirante Brown 0. Deportivo Merlo perdió como local 2-0 con Aldo Civi. Secafén y Gigli para el conjunto marplatense. Ganó Central y es noticia. 2-1 sobre Belgrano de Córdoba con 2 goles de Rivero. Para el conjunto Pirata marcó Vázquez. Es parcial. Este partido arrancó a las 7 de la tarde. Sí, señor. Ferro, Defensa y Justicia en Caballito. Igualan 0-0. La tabla tiene Atlético Rafaela con 41 unidades. Unión tiene 36. San Martín de San Juan 35. Atlético Tucumán 35. Atlético Tucumán, obviamente, tiene un partido menos. Instituto 35. Para mañana cierran la fecha. Te lo digo, San Martín de Tucumán a las 19 ante Patronato. Boca Unidos de Corrientes ante Tiro Federal. A las 20 en Mendoza, Independiente Rivadavia Unión. Y el lunes van a cerrar, sí o sí, completando la fecha. Instituto en Córdoba en un partidazo ante el Atlético Tucumán a las 21. Le voy a pedir la música nuevamente a Taca. Después vamos a más fútbol de ascenso y de Europa. ¿Le parece ese señor? Vamos a escuchar ahora lo que se va a venir esta noche en Cori Megadisco. Otro grupo en el gran escenario de Cori. Chimpancé, lo que viene con... Dale, Rocho, dale, lo bailas en Cori, vamos. Se prende. Me dicen que esta noche los ocho. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Thank you. éxitos del momento, obviamente acá en la previa de Cori Megadisco por FM Master 96.9, categóricamente peruana, y en AM 1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración. Estamos en vivo en internet por varias páginas, ¿eh? Golazofm.com, elgolazo919.blogspot.com, westream.tv/channel/elgolazo. También estamos en la nueva página de Alfredo Herrero, barsalta.blogspot.com, chat.com/cumbiafutbol, metele.com. Bueno, varias páginas que estamos retransmitiendo lo de la señal de Master, porque tenemos un problemita con la salida de internet en Master y Urcupiña, así que hoy sale por nuestras páginas exclusivamente en internet, así que si querés te conectás ahí en internet. Bueno, lo tengo él en línea esta noche en Cori Megadisco, Chimpancé, Los Pies de los Lamas, con Chicas Gratis de 22 a 23. Está en línea Matías, cantante de Don Cumbión. ¿Cómo te va, Matías? Eugenio acá de la radio de Cori haciendo la previa, te saluda. ¿Cómo anda la gente ahí? Está la Matías, lo que dice Don Cumbión. Bueno, buenas tardes para los amigos ahí. Esta noche vamos a estar presentes en el show vivo de Don Cumbión, como siempre, con el mejor show vivo. Y bueno, vamos a ver la respuesta de la gente, como siempre, toda la buena onda. Seguramente, siempre que está Don Cumbión ahí en el escenario mayor de Cori Megadisco, con la voz tuya, con el amigo Z ahí también siempre, con algún instrumento ahí tocando, siempre rebuscándosela para estar presente con ustedes, con los chicos de Toma 2 también. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a estar presentando esta noche Don Cumbión. Seguramente van a seguir presentando los nuevos temas que tenemos acá en la radio como difusión. Tienen temas a dúo con Toma 2, con Oscarcito Belondi. Éxitos que están sonando en todos lados, Matías, Sí, la verdad que nos está haciendo bastante bien. Gracias a Dios estamos logrando con Don Cumbión por todos lados. Estamos programando diferentes giras también hacia el exterior y en el interior del país también, ¿no? Bueno, contento con este nuevo material, también con temas invitados con Maxi de Toma 2 y Oscarcito Belondi de la Repantilla. Y bueno, que ahora vamos a estar disfrutando con todos los amigos de Cori, con todos los pibes, así hasta ahí como siempre, bueno, con el mejor show en vivo, ¿no? Y el mejor baile de acá de San Juan del Cori, ¿no? Es así, es verdad, Cori Megadisco que explota noche tras noche acá en el barrio de Pompeya. Bueno, Matías, sabemos que anduvieron hace poquito por Bolivia, por el norte, anduvo de gira Don Cumbión, como me decía recién. ¿Cómo fue la repercusión allá por el norte? La verdad que bastante bien, gracias a Dios. Como todas las veces que hemos repetido la gira de los diferentes bailadores, de ya sea Bolivia, Paraguay, Uruguay, lo que es también Perú, llegando para Perú ahí con el limito que hay con Perú, la gente la verdad que nos recibe bastante bien. Y bueno, con el cariño de siempre, ¿no? Porque Don Cumbión se destaca por la buena onda y por la buena música en los shows en vivo. Y bueno, gracias a Dios, hasta el día de hoy tenemos con laburo y bueno, contentos por eso, ¿no? Es así, la verdad que muy bien le está yendo Don Cumbión. Bueno, esta noche vas a estar en Cori, entonces invitamos a toda la gente a ir al Poderoso de Pompeya en el precarnaval, las Chicas Gratis 22 a 23. Y para cerrar, ¿te parece, Matías? Hacemos un pedacito de Borracho y de Amanecido, así a capela. Vos que estás ahí con... Estás ahí con amigos, con los pibes, ¿no? Haciendo una previa también, igual que nosotros. Ya, escuchá, estoy acá con los pibes haciendo una previa con... es obstrucciones y desagotes, destapaciones mecanizadas las 24 horas. Somos la mejor opción para su consorcio y su mayor beneficio. Y además, ofrecemos guardias permanentes las 24 horas y no cobramos adicionales por horario. San Antonio de Estapaciones, pedidos de servicio al 4918-5245 o visítanos en nuestra página web www.sadestapaciones.com.ar. Magnum, control profesional de plagas, de Reinaldo Ramón González, especialista en control de plagas, limpieza de tanques de agua potable, en su dirección de Santiago del Estero, 366, segundo 23, o en su teléfono 4731-1879, celular 153241-4005, email magnum@dataful.com. Servibol, fábrica de bolsas, distribuidora de artículos de limpieza y electricidad. Pedidos al 456-4586-4052 o en su dirección de Alejandro Margarino Cervantes, 2523, de 8 a 12 y de 16 a 20. Servibol, lo mejor en artículos de limpieza. Ya salió Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Karina en Flor. Puro sentimiento para cantarte el amor y a los desengaños. Creció como artista y como persona. Arrancó en 2011 con nuevo CD y otro tema para la polémica. En Fonaco a dúo con Leo Mattioli. Néstor en Bloque y su nuevo CD. El casamiento de Ezequiel, cantante de Mezgalla y la hermana del Kun Agüero. Maxi de 18 quilates al desnudo. Un postre gigante de caniche. Y todo lo que tenés que saber de la movida. Música de mi Tierra. En kioscos de diarios y revistas. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Seguimos haciendo la previa de Cori Megadisco hasta las 20 horas, unos minutitos más seguramente. Acá por Radio Master 96.9 y Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Vamos a volver al deporte, ¿le parece? Primera B Metropolitana, la fecha número 27, que arrancó en el día de hoy con estos resultados, ¿eh? Vamos a comentarte que Nueva Chicago igualó 0-0 con Barraca Central como local. Comunicaciones le ganó 2-1 Deportivo Morón, Manegas y Romero para Comu, Chávez para Morón. Defensores de Belgrano 1, gol de Alberich. Brown de Adrogué 1, gol de Grbeck. Flandria goló 3-0 Atlanta al puntero, esto sorpresa. 2 de Toledo y González para Flandria. Tristán Suárez 2, Deportivo Español 1. Despósito y Peña para Tristán Suárez. Morquio para Español. En tanto a Casuso igualó 2-2 con Almagro. Alonso y Romero para el conjunto de Acasuso. Para Almagro marcaron Acosta y Bonfigli. Colegiales le ganó Temperley 2-0. Goles de González y Apicela. Y Italiano, o Italiano sería, le ganó 2-0 Villa San Carlos como visitante. Goles de López y Acudillo. Están jugando es parcial. Sarmiento con gol del eterno Beto Jaque. Le gana 1-0 a San Telmo. Este partido comenzó a las 7 de la tarde. Van a cerrar la fecha el día lunes. Ven Caseros, Estudiantes, el escolta a las 17 recibe a Platense. Los Andes a las 20 cierra la fecha ante el Deportivo Armenio. La tabla estudiante, Atlanta, ¿qué digo? Tiene 59, Estudiantes 46, Nueva Chicago 45, Defensores de Belgrano 44, Comunicaciones con la victoria de hoy se fue 46, Chicago con el empate también tiene 46 unidades y es escolta, ¿eh? Vamos a volver a la música, ¿te parece, Taca? Vamos a escuchar ahora la Silver Chance con Te Amaré, Pablito y la Silver Chance. Taca. Y para vos, ahora sí somos nosotros. Otra cosa, que no sea de amor, no quiero hablar de nada, de lo que nos pasa, hablando claro me siento perdido. Sé que para ti es fácil mirarme a la cara, pero así es la vida, muchas veces cuando uno me ama lastima, y me ha tocado amar y lastimarte en mi tiempo. Dios ya me voy, lo siento mucho y sufriré. A pesar de que falles, yo te amé, te amaré, aunque falle, pagaré con cada lágrima mi engaño, corazón. Ya lo ves así la vida, yo que te amo tanto y más de lo que piensas. Y me sobre cuánto me dolió pasarte, que no me pare porque fui a buscarte. Y tomé mejores temas, palpitando la gran noche de Cori. Acordate la presencia de los Jedes, los Lamas, que se ven en un ratito en la nota, si todo lo permite. Chimpancé y Don Cumbión con las chicas gratis de 22 a 23, precarnaval, comparsas, regalos, cotillón y mucho más. Vamos a volver al fútbol, Liga de España. Después te voy a hablar de nuevo de la peña de Alfredo Guerrero, que se viene muy pronto la semana que viene. Fecha número 25 que arrancó en el día de hoy. Atlético Madrid 2, goles de Coque, Reyes, Sevilla 2, Negredo y Rakitic. Español goleó 4-1 al Real Sociedad. Estrada en contra, García, Callejón y Márquez. Estrada para Sociedad. Sporting Gijón igualó 0-0 con Zaragoza. Mallorca 0, Barcelona 3. Gol de Messi, Villa y Rodríguez. Como siempre, Lionel convirtiendo. Están jugando Deportivo La Coruña ante el Real Madrid. Para mañana tenemos, atención, estos partidos a las 13. Hércules recibe al Getafe, Levante a Osasuna. A las 15, Racing de Santander ante Villarreal. 17 horas, Athletic de Bilbao ante Valencia. Cierran la fecha el lunes, Málaga, Almería, a las 17 horas. La tabla con la victoria, Barcelona se fue a 68. Real Madrid, que está jugando, tiene 60. Valencia, 48 unidades. Villarreal, 46. Español se fue a 40. Athletic de Bilbao tiene 38 unidades. En un ratito voy a volver con la Copa Libertadores, ¿te parece? También la Liga de Campeones, la Europa League, tengo Inglaterra, tengo Italia, tengo Polideportivo, tengo La Peña, tengo mucho más. Pero hablando de La Peña, le voy a pedir a Taca, que lo tiene por ahí listo, ¿qué va a pasar el próximo fin de semana en la calle Presidente Perón? Ahí en el microcentro, Perón y Talcahuano, de la mano de Alfredo Guerrero, tenemos sábado 5 y lunes 7, carnaval y entierro del carnaval. A ver qué nos cuente nuestro amigo Eugenio. ¿Lo conoce alguien, Eugenio? Bueno, el que le está hablando acá también te va a contar lo que va a pasar en la noche de La Peña. Dale. El sábado 5 de marzo, a partir de las 21 horas, en Presidente Perón 1281, Capital Federal, comienza el festejo del carnaval con mucha espuma y varios grupos norteños en vivo. Atención, porque llegan para vos Ezequiel Enclave, presentando sus nuevos temas. Además, la presencia del grupo Caricia, Rebelión directamente desde Jujuy. También tenemos la presencia de Víctor Hugo y Los Bengala, Grupo Azul, La Diferencia. Pero esto no es todo, el lunes 7 será el entierro del carnaval con mucha espuma y varios grupos norteños en vivo. Actuarán el ángel norteño Sebastián Mendoza. Además, para vos llega nuevamente el grupo Caricia, Víctor Hugo y Los Bengala, Los Rebos de la Cumbia y Grupo Azul. Para más información, comunicate al 4308-6713 o al 15-59-57-7315 o en Bar Salteño La Esperanza, México 2302, Capital Federal, Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Búscanos en Facebook como Bar Salteño o en nuestro blog www.barsalta.blogspot.com. El evento cuenta con la difusión exclusiva del Golazo Producciones y Cumbia y Algo Más, Cumbia de la Mejor. No se lo pueden perder, los esperamos. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Estoy tu amiga. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. A ella le importa. Y acordate que esta noche en Cori Megadisco estamos haciendo la previa. Vas a tener la presencia de los Lamas, con la voz del ratón, obviamente. Los Jedes, además de los Jedes, tenemos Chimpancé y Don Cumbió con Chicas Gratis de 22 a 23, pre-carnaval y mucho más en Avenida Sáenz 459 Pompeya. Y ahí lo estás escuchando en la cortina, una leyenda de Santa Fe. Llegan los Lamas a Cori, por eso lo tenemos al ratón en línea. ¿Cómo te va, Eugenio, acá de la previa de Cori? Te saluda. Hola Eugenio querido, ¿cómo está? ¿Cómo aguante Cori Megadisco, verdad? Muy contento, gracias por la atención de llamar y poder comunicarme con toda la gente en la previa de esta noche Cori, que la verdad que la vez que fuimos, la gente nos recibió muy bien, un boliche espectacular, hermosísimo, así que muy contento, muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes esta noche, ¿eh? Así que bueno, esperamos esta noche estar nuevamente como siempre a full con todo. ¿Todo bien, Eugenio, entonces? Es así, va a ser una gran noche, como me decís, en Cori Megadisco. Nuevamente los Lamas llegan de la mano de Alejandro Estigarribia, que está haciendo un buen trabajo con ustedes, ¿no? Los Lamas vuelven a Cori, y la verdad que el cierre del año pasado y el comienzo de este año muy bueno para los Lamas, llegando a escenarios que quizá antes no habían visitado, ¿no? En la zona norte de Buenos Aires, y grandes boliches que está tocando ir a los Lamas, además de los clásicos boliches de zona sur, ¿no? Bueno, ni hablar, la verdad que nosotros muy contentos y muy felices de hacer todo esto y muy agradecidos con Alejandro, que el que nos está guiando, nos está llevando de la mano, digamos, por la zona que antes nunca andábamos, no sabíamos tocar, así que te imaginas que lo agradecemos, y por eso es que estamos muy contentos de esta noche ir a un bailable como Cori Megadisco, que es tan hermoso, tan lindo, el escenario, la gente, el sistema de sonido, toda la buena onda de la gente que va ahí, así que para nosotros estamos muy contentos y muy felices de poder estar nuevamente con todos ustedes y con toda la gente, viejo. Así que te agradezco que me dé la oportunidad de saludar y agradecer infinitamente y decirle, invitar a toda la gente esta noche. Así estamos nuevamente, como siempre, divirtiéndonos en Cori Megadisco. Sí, señor, así es. Vamos a invitar entonces a toda la gente con las Chicas Gratis 22 a 23. Gran presente de los Lamas, un grupo con mucha trayectoria en la movida. Bueno, podemos hacer, para cerrar la nota, como le pedimos siempre a los cantantes, ¿podrá hacer algo así a capela, algún clásico de los Lamas para que la gente se vaya preparando para esta noche? Ratón, ¿puede ser? ¿Cómo no, Eugenio? Por ejemplo, una de esta noche, uno de los temas que podríamos hacer, seguramente que lo conocen, en el día de hoy. He dejado de quererte, no recuerdo haber sufrido el delirio de perderte. Camino por ahí sin pensar si de encontrarte, no me importa recordarte, que más da si tú no estás. Bárbara, aguanta. Espectacular, ahí están los aplausos grandes, ahí estamos acá con nuestro operador haciendo la previa. Nos vemos esta noche, Ratón, seguramente vamos a estar grabando para los Facebook de Cori, para toda la gente que sigue la previa, algún saludo ahí. Más o menos el horario de Cori, ¿lo sabés para esta noche o no lo tenés? Tengo la información de que está a la una. A la una, es verdad, abriendo la noche. Así que la verdad va a ser muy maravilloso estar nuevamente y bueno, muy feliz. Y para mí es un honor, un orgullo estar en el escenario de Mega. De la amiga ahí de Cori, así que muy feliz, gracias, te agradezco infinitamente, y bueno, Dios quiera que no sea la segunda vez, que sea por siempre que estemos en el escenario de Cori. Te agradezco, te mando un abrazo grande, un beso enorme y un beso y un abrazo grande a toda la gente que está escuchando hoy, y que nos vamos seguramente a ver esta noche. Espectacular, un abrazo de parte mía también y nos vemos esta noche, Ratón, nos vemos en Cori, un abrazo. Un abrazo grande, gracias y nos vemos, hasta luego. Ahí estaba bárbaro, pasaba la nota con los Lamas, segunda nota del día de hoy. Ahora lo tiene listo Taca, la previa de Cori te presenta a los Lamas esta noche en Cori a la una, lo dijo Ratón. Nada ni nadie, los Lamas acá en tu radio. Las noches es noche. sí. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Y así pasaban los Lamas con gran entrevista. Tuvimos también con Don Cumbión. Además, esta noche los Jedes y Chimpancé. Intentamos hablar con Chimpancé y con los Jedes, pero los dos cantantes ahí estaban con su celular y su Nextel apagado. Así que bueno, vamos a dejar para otra oportunidad esto. Después te voy a volver a contar quién está el sábado que viene en Cori, cuando sea el carnaval, el día sábado 5. Ya sabés quién está hoy con las chicas gratis de 22 a 23. Tenés que venir a bailar a Cori, yo te lo aviso. No te lo podés perder porque va a ser una noche imperdible. Vamos a estar registrando todo para los Facebook, Cori Megadisco Show Oficial, sí voy a Cori Megadisco, también obviamente para el Facebook del Golazo, para Cumbia de la Mejor y mucho más Facebook. Para más info, visita www.corimegadisco.com. Esta noche va a ser una gran noche en Cori. Volvemos al deporte, Liga de Italia, ¿les parece? Serie A de la Liga de Italia, fecha número 27, que arrancó hoy con la victoria de Bolonia como visitante 2-0 sobre Juventus, con dos goles de Tipaio. Tenemos para mañana los siguientes partidos a las 11 de la mañana, Palermo Udinese, Roma Parma, Brescia recibe a Lecce, Cagliari hará lo propio con Lazio, Sampdoria ante Inter, Catania ante Genoa, Bari recibe a Fiorentina, Cesena al Chievo Verona, cierran la fecha el lunes, Milan-Napoli. La tabla tiene a Milan como único puntero con 55, lo sigue de cerca, Napoli con 52, Inter tiene 50, Lazio 48, Udinese 44. En un ratito, para todos los fanáticos, se viene la liga inglesa, pero ahora vamos a pasar a los partidos de la semana de la Copa Libertadores, Champions League y Europa League. Los equipos argentinos en la Copa, primera fase, la Copa 2011, día miércoles, Estudiantes le ganó 1-0 con gol de Barrientos al Deporte Tolima en el Estadio Único de La Plata. El jueves, Independiente 3, con goles de Pellerano, Parry, Silvera, Peñarol de Uruguay 0, gran victoria del conjunto que dirige el turco Mohamed. En tanto, Argentinos Junior también, gran victoria 3-1 sobre América de México. Dos de Salcedo y Sánchez Prete para el conjunto de la Paternal. Para América marcó el Rolfi Montenegro. Liga de Campeones, octavos de final, partidos de ida. Ganaron Chelsea y Bayern Múnich. Empataron Real Madrid y el Manchester United en sus partidos. En tanto, en Europa League, de 18avos de final, partidos de vuelta, clasificaron Porto, Liverpool y el Manchester City de Carlitos Tevez. ¿Te parece que volvamos a la música? Hasta que nos acomodamos. Acordate para llamar y para salir al aire. ¿Querés decirnos cómo te estás preparando para ir a bailar a Cori? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo palpitas esta gran noche de sábado? Vamos a ir, por supuesto, ahora con las vías de comunicación, que son 4911-9755, 4911-9795. Para mensajes de texto, 1554-26-8085. Mandanos un mail a cumbia.yalgomas@hotmail.com. Suena ahora, el próximo sábado en la Peña de Alfredo Guerrero, Ezequiel en clave, lo nuevo, Voy Enamorándote. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Avanzándote poco a poco. están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Ezequiel Enclave, el próximo sábado en la Peña Norteña de Alfredo Guerrero. Después te voy a volver a repetir por última vez ahí los grupos que van a estar para el próximo sábado y lunes. Obviamente de la mano de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, ahí en el Bar Salteño La Esperanza, México 2302. Un saludo grande para el amigo Alfredo Guerrero, que siempre compartimos noche de viernes ahí en el bar, ahí con una buena cerveza, unas ricas empanadas. Tiene de todo el Bar Salteño ahí para ofrecerte, obviamente, comidas regionales, los buenos tamales ahí que preparan, obviamente, la carbonada y mucho más, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el fútbol de Inglaterra. ¿Te parece, Taca? Dejamos un poco de cortina esto y seguimos con el fútbol inglés. Vamos. United le ganó 2-0 a Wigan con los goles de Hernández en dos oportunidades. Rooney y Silva, realidad 4-0, está mal acá en la página, ¿eh? Tenemos Tottenham, Arsenal y Chelsea Birmingham. Estos partidos se van a jugar más adelante. Para mañana domingo 10:30, West Ham Liverpool, Manchester City a las 2 ante Fulham. El lunes cierran Stoke City a las 17 ante Bromwich. Manchester United tiene 60, Arsenal 56, Manchester City 49, el Tottenham 47, Chelsea 45, Liverpool 39 unidades. Lo último que me queda del deporte, el polideportivo, se disputó una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol en la NBA. New York Knicks 114, Milwaukee 108, 14 de Delfino para Milwaukee. Carmelo Anthony y Chauncey Billups debutaron en New York Knicks. Por el rugby, el argentino Facundo Gatica, de 16 años, zafó del terremoto en Nueva Zelanda, a donde viajó para estudiar y jugar, y ahora quiere colaborar con los damnificados. En boxeo, el campeón Supermosca OMB, el chubutense Omar Narváez, defendería su corona en Montehermoso en la segunda quincena de abril ante el puertorriqueño César Seda. Pasando al tenis, ATP 500 de Acapulco, el argentino Mónaco avanza en el torneo. En el ATP 250 de Delray Beach, Del Potro pasó a semifinales por tercer torneo consecutivo. ATP 500 de Dubái, avanzan Federer y Djokovic. Tenemos automovilismo, fecha de TC Mouras en La Plata para este fin de semana. Y en Fórmula 1, atención, el campeonato arrancará el 25 de marzo. Se suspendió para fines de año el Gran Premio de Bahrein por las revueltas sociales en este país. Por último, en vóley, se disputó una nueva fecha, la número 19 de la Liga Argentina 2010-2011. En un ratito, lo último que me queda, voy a pasar las páginas, las vías de comunicación, y de a poquito vamos a ir cerrando este programa número 3 de la previa de Cori, 39 de Cumbia, algo más acá por Master 96.9, categóricamente peruana, y Urcu. Rufini M1550, la radio de la integración. Acordate que esta noche en Cori tenés Los Lamas, Los Jedes, con Cumbión y Chimpancé con las chicas gratis 22 a 23, además precarnaval y mucho más. Le voy a pedir ahora a nuestro operador que me cuente lo que va a pasar la próxima semana, el sábado 5 de marzo en Cori Megadisco. Lo cuentan José Luis Leaños y Ana Isabel López. A ver lo que va a pasar en el carnaval de Cori, vamos. Llegó el carnaval. Y llegó el carnaval a Cori Megadisco. Este sábado lo festejamos a lo grande. Con muchas sorpresas. La fiesta de la espuma. Desfile de comparsas. Shows de transformistas. ¿Dónde están los turnos? Y la actuación del VIP y sus locuras. Antes de entrar al baile me fumo un pan. Shakita la zorra. Toma dos. Y el villano. Llegó el carnaval y lo festejamos en Cori a lo grande. Y como siempre, las chicas entran gratis de 22 a 23. Porque Cori es el poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial. www.corimegadisco.com. Yo te dije que la birra no pega, mami, que el vino en el baile ya fue. Yo te avisé, que de mierda te avisé. Quita la zorra, el DP, el villano y toma dos, el carnaval con la fiesta de la espuma tan esperada por toda la gente y mucho más, ¿eh? Está ganándole Racing ahora San Lorenzo 2-1, se le dio vuelta increíble en el segundo tiempo, ¿eh? Vamos a grabar un videito para subir al Facebook de Cori Megadisco, ¿les parece? Contando los grupos que van a estar esta noche, para los que siguen el Facebook, se van a enterar por ahí, ya lo tiene listo nuestro operador Taca. Vamos a contarle a la gente, esta noche en Cori Megadisco la presencia, para vos que estás viendo el video ahí en los Facebook, Los Lamas, Los Jedes, con Cumbión y Chimpancé con las chicas gratis de 22 a 23. Además, acordate, pre-carnaval, comparsas, cotillón, sorpresas y mucho más en Avenida Sáenz 459 Pompeyo. Y repito, para el otro sábado carnaval con fiesta de la Puma, show de transformistas, cotillón, sorpresas y la presencia de Shakita la Zorra, del Villano, del Dipi y de Toma 2 con las chicas gratis de 22 a 23 horas, Avenida Sáenz 459 Pompeya. Acordate que nos ves en Facebook, Cori Megadisco Show Oficial. Sí, voy a Cori Megadisco Show con el punto ahí en el medio y el espacio. Además estamos en corimegadisco.com, corimegadisco.com.ar, elgolazofm.com, elgolazo919.blogspot.com, metelepunch.com, chat.com/cumbiafutbol, radiomaster969.com.ar, radiourcupina.com.ar, barsalta.blogspot.com se suman las páginas. Estamos en fotolog.com/algolazo/algolazo2, como Twitter, Cumbre y Algo Más, youtube.com/toto29boca, ustreaming.tv/channel/algolazo, justin.tv/algolazofm, chat, libros de visitas, los Facebook te conté, en Cumbia de la Mejor. Y por último, las vías telefónicas 4911-9755, 4911-9795, para mensajes 15-54-26-80-85, cumbia.yalgomas@hotmail.com. Lo último, para auspiciar es muy fácil en este programa. Te comunicas al 4383-6901-011 si estás en el interior, 15-54-26-80-85, 626-1460-CELID, 626-1460. Esas son las vías de comunicación para auspiciar. Te atiende nuestro amigo Totó ahí siempre en la producción. Gracias, Taca, nuestro operador técnico, por el video para los Facebook, ¿eh? Ahí pasaba el videíto entonces que estaba grabando nuestro operador técnico, Taca. Vamos a ir ahora a escuchar por última vez lo que va a pasar en la Peña Norteña y ya vamos cerrando prácticamente el programa, ¿no, Taca? 20:30 vamos a entregar, obviamente, la continuidad de Radio Master categóricamente peruana y Urcupini M1550. Vamos a escuchar la Peña Salteña. Próximo sábado 5 y lunes 7, de la mano de Alfredo de Radio Producciones Artísticas, te lo cuento así de esta manera, dale. Sábado 5 de marzo a partir de las 21 horas, en Presidente Perón 1281, Capital Federal, comienza el festejo del carnaval con mucha espuma y varios grupos norteños en vivo. Atención, porque llegan para vos Ezequiel Enclave presentando sus nuevos temas. Además, la presencia del grupo Caricia, Rebelión directamente desde Jujuy. También tenemos la presencia de Víctor Hugo y Los Bengala, Grupo Azul, La Diferencia. Pero esto no es todo, el lunes 7 será el entierro del carnaval con mucha espuma y varios grupos norteños en vivo. Actuarán el ángel norteño Sebastián Mendoza. Además, para vos llega nuevamente el grupo Caricia, Víctor Hugo y Los Bengala, Los Rebos de la Cumbia y Grupo Azul. Para más información, comunicate al 4308-6713 o al 15-59-57-7315 o en Bar Salteño La Esperanza, México 2302, Capital Federal, Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Búscanos en Facebook como Bar Salteño o en nuestro blog www.barsalta.blogspot.com. El evento cuenta con la difusión exclusiva del Golazo Producciones y Cumbia y Algo Más, Cumbia de la Mejor. No se lo pueden perder. Los esperamos. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Último bloque de la previa de Cori Megadisco, acá con la operación técnica de Taca. Mi nombre es Eugenio, esto es Radio Master 96.9, categóricamente peruana. Radio Urcupini M1550, la radio de la integración. Y obviamente a través de nuestras webs hoy únicamente, por el problema con nuestras radios, ahí que transmiten por internet. Ya te nombré recién las páginas. La más importante, nuestra página oficial, elgolazofm.blogspot.com. Vamos a saludar un poquito a la gente que está en el Facebook de Cori, antes de cerrar el programa. Los chicos ahí que siempre están filmando. Para Rubén Flores, que dice que va a estar en Cori esta noche y también el próximo sábado. Lucía Zulca también dejaba saluditos. Contentos, ¿eh? Porque va a estar la fiesta de la espuma, los chicos. Además, también estaba ahí comentando Manuel Ventos, la Bebu, las chicas que siempre vienen a bailar de Bajo Flores, de Lugano, de Soldati. Para Jenny, para Ivy, también para Jessy, para un montón de chicas que vienen a bailar esta noche de Cori. Le vamos a mandar los saluditos, obviamente. Saludos para la gente que está en el chat también. Para mi viejo que escucho allá en Pergamino, el saludo grande para él, que dice que está todo ok por internet. Gracias al enlace que hicimos en el día de hoy, Salió todo perfecto, gracias a Dios, así que nos escuchan por internet en este programa, ¿eh? Bueno, yo de a poquito me voy despidiendo, pero te voy a recordar lo que tuvimos en este programa, ¿eh? Los que fueron nuestras noticias destacadas. Tuvimos Los Lamas, tuvimos Don Cumbión en las entrevistas, además acordate los Heads y Chimpas en Cori, tuvimos el torneo clausura, el fútbol del ascenso, el fútbol internacional, el polideportivo, algunos chimentos de la movida tropical y el deporte, lo más destacado lo que pasa en Boca con Riquelme, ¿eh? Muy enojado Román porque no juega, va a mirar el partido en un ratito desde el palco, ¿eh? Ah, Racing le gana a San Lorenzo 2-1, lo dio vuelta con dos goles de el jugador Teófilo Gutiérrez, además en el Nacional B siguen igualando Ferro y Defensa y Justicia 0-0, en la primera vez sigue ganando Sarmiento con gol de Yanqué 1-0 a San Telmo. Voy a ver si te doy el final de España al Real Madrid, no quiero irme sin decir ese resultado muy importante, ahora te lo voy a dar antes de despedirme. Tuvimos las entrevistas telefónicas con los artistas que se presentan en Cori y Medellín haciendo la previa. Un chimento de la movida, dicen que hay un nuevo grupo, Grupo Play Trucho, ¿eh? Así es, apareció esta tarde en el programa de Televisión de América. Tuvimos los mejores temas, tus mensajes y pedidos en nuestras vías de comunicación y muchísimas sorpresas más, ¿eh? Bueno, ya te dije las vías de comunicación, ya te conté todo esto recién para el video del Facebook, te hablé de todos los partidos. Acordate, Peña Salteña, próximo sábado 5 y lunes 7, comunicate con Alfredo Guerrero Producciones Artísticas o a barsalta.blogspot.com o en Facebook Bar Salteño o a su mail que es barsalta@hotmail.com o en su dirección México 2302 Bar Salteño al teléfono 4308-6713 15-59-57-7315. Las peñas las anima el popular Santucho, ¿eh? De 9 a 6 de la mañana. Auspicia tu programa Cumbia y algo más por Radio Master 96.9. Tenés muchos colectivos que te dejan, por ejemplo, el 5, el 6, el 24. Todo esto en el microcentro prohibido la entrada con camisetas y gorras. Obviamente, la casa se reserva derecho de admisión, así es. Bueno, Taca, dejamos una cortina, doy el resultado de España y nos despedimos, ¿te parece? Vamos a averiguar ese resultado. Final en España, Real Madrid La Coruña 0-0, con este resultado 7 puntos le saca Barcelona al Real Madrid, se va alejando el equipo de Messi que hoy convirtió un gol en la victoria 3-0 sobre Mallorca. Me despido con un comentario ahí de uno de los chicos que entró al Facebook de Cori, Eric Alcalá, dice, che amigo, ¿cuánto está la entrada en el día de hoy? Muy barata la entrada en Cori, las chicas gratis de 22 a 23, pero es muy barata y accesible la entrada, así que te queremos ver ahí esta noche. Nos vamos, vamos a despedirnos recordando quién está en Cori. Acordate, Los Lamas, Los Jedes, Chimpancé y Don Cumbión con las chicas gratis 22 a 23. Tenemos comparsas, regalos, cotillón. La próxima semana ya quita la zorra, el DP. Además, el villano que vuelve a Cori después de la gran repercusión. Y toma dos de la mano de Z. Chicas gratis 22 a 23. Fiesta de la espuma, show de transformistas, comparsas, regalos y mucho más. Todo en Avenida Sáenz 459 Pompeya. Me despido así de este programa La Previa número 3. Le agradezco a Taca que estuvo en operación técnica. Que se despide. Será hasta el sábado que viene cuando hagamos nuevamente la previa de Cori por Radio Master 96.9, categóricamente peruana, y por Urcupiña M1550, la radio integración. Gracias a la gente que escuchó por la web. Me despido, nos vemos en Cori esta noche. ¿Con qué nos vamos acá? Con el Dip y el Porrón, un tema que suena siempre en nuestro programa, un clásico ya. Todos a Cori esta noche. Sigue la programación de la 96.9, no te muevas. Chau, hasta el sábado. al baile me fumo un mano. Después me voy a la barra a tomar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro, porro, porro, porro, porro. Antes de entrar al baile me fumo un mano. Después me voy a la barra a tomar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro, porro, porro, porro, porro, porro. ¿Dónde están los turros? Oh, oh, ¿qué van a agitar? ¿Dónde están las turras? Oh, oh, ¿qué van a cantar? Re loco, re mamado, agitando. Voy tocando esa turrita que tengo mollo. Si la agarro solita le mando carbo, carbo, carbo, carbo, carbo. Re loco, re mamado, agitando. Voy tocando esa turrita que tengo mollo. Si la agarro solita le mando carbo, carbo, carbo, carbo, carbo, carbo. Y no hace fama, tiene fama de gato. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Antes de entrar al baile me fumo un baño. Después me voy a la barra a tomar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un baño. Cevichero Mayor, y vamos a quedarnos complaciendo todos los pedidos musicales, así que anímate al 1550-440-289. Estamos complaciendo todos tus pedidos musicales, ¿eh? Desde ya vamos a mandar un saludito con mucho cariño para la gente de Lanús Oeste. Hay un saludito con mucho cariño para el taller Los Pitufos, que seguramente están a full chamba, ¿eh? También un saludito para toda la gente en La Paternal. La verdad, impresionante la gente que vino a ver Tony Rosado el día de ayer. Y nosotros nos vamos a quedar complaciendo todos los pedidos musicales, ¿eh? Así que un saludito también para la gente de Valentina Alsina. ¿Qué será la vida de mi amigo Chino y su señora esposa Nancy, eh? Así que nosotros vamos a complacer todos tus pedidos musicales, así que vamos a arrancar de la siguiente manera. Muy pronto. Thank you. noche. Teléfono de la radio 4911-9755, 4911-9795, y si no también me puedes mandar un mensaje de texto al 1550-440-289. Fin de semana y vamos a seguir con la música de la siguiente manera, así que anímate, ¿eh? 1550-440-289. Categóricamente.

les saluda a los muchachos de la orquesta Latin Band desde Perú. La rumba llega a Argentina y esto va para la radio más escuchada en Argentina, Radio Master 96.9, para presentar el tema que está de moda, Vivo Pensando en Tu Amor. Y los terceros, ¿dónde están? Con Latin Band. Me duele. Sorpresas y cotillón para todos, para ir entrando en clima. Y las chicas, entramos gratis de 22 a 23. No te los podés perder. En vivo, los Hedis. Lamas. Hoy que te vas, de nada sirve. En vivo, Chimpancé. En vivo, Don Cumbión. Allá ando borracho y amanecido. En vivo, Le Silver Chance. Voy a pedirle comparsas, cotillón y mucho más. Damas gratis de 22 a 23. Este sábado 26, fiesta precarnaval. Nadie te ofrece más que Cori. Por eso es el poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Prepárate, se viene la fiesta grande de carnaval. Búscanos en www.corimegadisco.com. ¡Vamos a bailar! ¡Car! ¡Promociones! Este año abre el telón con todo. Viernes 4 de marzo, cerrando los carnavales, presenta a dos grandes del Perú. La reina de los corazones, Sonia Morales. Se rasca, rasca, cada... Sonia Morales, con los temas que más te gustan. Perdóname si... Mano a mano, con el pequeño gigante de la cumbia, Dilber Aguilar. Dilber Aguilar y su orquesta La Tribu. El bomboncito del Perú, Claudia Portocarrillo. Y claro, en el mejor local de Buenos Aires, Cori Megadisco. Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, en el poderoso capital. Entradas a 35 pesos en las sucursales de Argenberg, Boleterías de Cori, Tarjetas Ana Carrión y los restaurantes Inca Su Señor, Trujillanitos, Garritos, Mochica, Delicias Peruanas, Sabor Norteño, Perla Marina, Rinconcito Peruano, Plato de Oro y El Sabrosón. Presenta este choque de titanes, Carrasco Producciones, Sonia Morales, Dilber Aguilar, viernes 4 de marzo. Sonia Morales. Esta fiesta nadie la va a parar. Argenper Correo Internacional te acerca a tu familia. Cuando necesite enviar cartas, documentos o encomiendas, no lo dude más, vaya a Argenter. Contamos con un servicio puerta a puerta, los sobres llegan en solo 48 horas. Enviamos documentos urgentes en tan solo 24 horas. Llegamos a todos los rincones del Perú. También hacemos envíos a Bolivia, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Contamos con oficinas propias, lo que nos permite hacer un tratamiento personalizado de sus envíos. Llamando a nuestra central, podrá saber si su envío fue retirado. Porque Argenter le ofrece mucho más, yo también elijo Argenter. Oficina Central, Avenida Corrientes 2451, primer piso, Capital Federal. Central telefónica 4951-3230, 4951-3230. Argenter te acerca a tu familia. Hay espectáculos para todos los gustos, pero los salseros tendrán uno especial. Desde Puerto Rico llega por primera vez a la Argentina Sonido de la Juventud, Víctor Manuel. Víctor Manuel en concierto. Todos los éxitos en una única presentación. Jueves 17 de marzo, Víctor Manuel en concierto. Víctor Manuel en concierto. Prepárate y anota la dirección. Palermo Group, Avenida Santa Fe, 4389. A partir de las 23 horas. Venta de entradas en todas las oficinas de Argenper y Restaurante Mochica. Este será un concierto para nunca olvidar. Por primera vez, Víctor Manuel en Argentina. Llega el sonero de la juventud. Ahora solo faltas tú. Solo tú. Que no he podido olvidarla. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9. Radio Master. Radio Master. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie. Y seguiré loco. Y seguiré loco. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Taca, el cevichero mayor, como siempre haciendo el aguante de los programas independientes. Porque soy así. Me llaman loco. Me llaman loco. El día de hoy, ya que vamos a aperturar el programa como mi ritmo, no hay dos. Ya que el día de hoy no va a poder asistir mi amigo José Acasiete. Así que el día de hoy se levantó un poquito enfermo, así que se va a quedar en casita. El otro sábado lo vamos a tener aquí en tu Radio Master, categóricamente peruana. Mientras tanto, nosotros nos vamos a quedar una hora complaciendo todos tus pedidos musicales, ¿eh? Así que te puedes comunicar a los teléfonos de la radio. Y si no, me puedes mandar un mensaje de texto al 15 50 440 289. Automáticamente complacemos todos los pedidos musicales, ¿eh? Río y sufro también. Soy humano y todo me pasa. Por eso siempre yo loco seré. Y cada día más loco estaré. Así que nosotros vamos a aperturar, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Anímate, 4911-9755. Estamos en tu Radio Master, categóricamente peruana. Somos Cátedra en Salsa, Radio Master, categóricamente peruana. Siempre estaré con usted. bien, seguimos a tu Radio Master, categóricamente peruana. ¿Qué será la vida de mi amigo César Bayona de Soldati y los Piletones, que siempre está en sintonía de Radio Master, categóricamente peruana, ¿eh? Así que un saludito para él, para Cecitar, para toda su familia, ¿eh? Ahí en Soldati y los Piletones. Ahí un saludito para César Bayona, que siempre está en sintonía de Radio Master, categóricamente peruana, También un saludito para Martincito Rondó, que se vino al Cori Megadisco el día de ayer, estuvo en lo de Tony Rosado. Así que un saludito para él, para la Chuli, para Héctor. Me llama loco. ¿Qué será la vida de Claudio también, el taxista, que siempre, nunca cambia? Él es argentino, la primera vez que escuchó Radio Master, escuchó la salsa, dijo, esto es lo mío. Y hasta el día de hoy, él fiel oyente de tu Radio Master, categóricamente peruana. Así que también un saludo para todos los taxistas, para Teddy, que siempre está también haciendo el aguante. Yo siempre estaré. Así que vamos a mandar un saludo también a todos los que están conectados a través de Taca el Cevichero, arroba Hotmail. En el Facebook también, Taca el Cevichero, arroba Hotmail. Taca con C de casa, me dice, no, de K de kilo, T-A-K de kilo, A-C-E, de chica, y Taca el Cevichero, arroba Hotmail, Así que nosotros estamos, no te olvides, en tu programa, Como Mi Ritmo No Hay Dos. Esto vendría a ser la mutación, porque nosotros complacemos todos los pedidos musicales, y seguimos de la siguiente manera, ¿Qué estarás haciendo? Vas de fracaso en fracaso. por qué me critican, porque soy loco. Soy loco, pero no le hago daño a nadie. Y seguiré loco. Y seguiré loco. Y seguiremos complaciendo todos los pedidos musicales, ¿eh? ¿Qué será la vida, mi amigo Teddy? Soy así. También un saludo con mucho cariño para Darío Berrocal en algún lugar del Bajo Flores, ¿eh? Que siempre está en sintonía de Radio Master, categóricamente peruana. Que el día de ayer también se dio cita al Cori Megadisco. Y nosotros seguimos complaciendo todos los pedidos musicales, ¿eh? A ver qué me dices de esta canción. Más.